Yo creo que es muy importante relevar el hecho de que tenemos la posibilidad y el privilegio de ser profesionales y abogados que podemos defendernos ante las constantes amenazas del Estado y ante este Estado policial, cuestión de la, en la que no se encuentran todos los lasmienes que han sido perseguidos, que han sido sindicados por inteligencia y no por ser investigados por algún tipo de delito, sino por cómo piensan y por oponerse a empresas extractivistas o por relevar y defender los derechos de su pueblo.